Vamos allá, Mambo. Mambo, qué rico Mambo. Mambo, qué rico es. Bueno, y voy a empezar a contaros cosillas. Voy a empezar por el tema de los conciertos, cosas que van a pasar por aquí, por Asturias. Viene un mes de noviembre bastante movidillo, con el tema del festival de cine y demás. Y os iré contando alguna cosa que vaya pasando. Para empezar, voy a poneros a los Bellrise. Que tocarán el próximo día 4 de noviembre en Gijón, en el casino, la Sala Acapulco. Como veis, mezclan ahí garaje rock con soul, con ese voz super poderosa. De la entrada será 18 euros, y es, os recuerdo, el próximo jueves día 4 de noviembre. Bellrise. Domingo en la Calleja, si estáis tirados en el sofá y no tenéis nada mejor que hacer, os recomendamos que os vayáis a la antigua estación a ver este caballero que estáis escuchando de fondo, Kun Barker, en esta versión de Nick Love, famoso conocido productor de los años 80, de grupos como Pretenders, Eddie and the Hot Rocks, bueno, y un centenar de grupos más. Esta canción, Crude to Be Kind, que le dio, bueno, pues uno de sus mayores éxitos. Para los grandes amantes del power pop, si queréis, queréis pasar un buen concierto divertido, si os gustan los Romantics, Elvis Costello, los Beatles, The Knack, esto no os lo podéis perder. Kurt Barker, desde Portland, en la Calleja La Ciega, este domingo. Lo que os decía, la fiesta está garantizada. Este domingo en la Calleja de la Ciega, a las 9 de la noche, Kurt Barker. Aparte no viene solo, con los Radio Days de Italia también con él. Ya sabéis, a la Calleja hay que ir este domingo. Si lo vuestro no es el power pop, aquí tenéis al nieto de Little Richard, Nick Curran at the Lo-Fi, que pasarán por Gijón el próximo 9 de noviembre en la Sala Acapulco del Casino de Gijón. El precio será de 18 euros en taquilla y 15 euros anticipada. A las 10 de la noche, el próximo martes 9 de noviembre, que bueno, que va a coincidir justo con, al terminar vuestro querido programa El Potenciómetro. Os dejo un poco con Nick Curran. Como veis, salvaje, este Nick Curran at the Love Life, el próximo martes en Gijón. No, tampoco lo deberíais de perder, si sois buenos amantes del buen rock and roll. Bueno, continuamos aquí un poquito más cuando son las 9:20, el potenciómetro. Y vamos a poner una cancioncilla y luego seguiremos contando un poquitín todo el tema de conciertos que va a haber este mes de noviembre, que va a estar repleto de conciertos. Ahora os voy a poner a una señorita, digamos de esas de las, bueno, de las primeras, de las, por no decir la primera rockera de las que hubo en un mundo bastante lleno de hombres. Se llama Susan Kay y es de la eso, de las que dijo que el rock no era solo para los tíos. Con sus pantalones de cuero a mediados de los 70, pues llenó las pistas de las discotecas con sus temas super pegadizos y esos estribillos de rock en plena efervescencia del glam rock. Bueno, y sin ella pues no hubieran existido un montón de grupos como las Breeders, las Runaways, las Donnas, las Bangles y bueno, todas las bandas de rock de mujeres. Ella es Susan Kay, más conocida por Susie 4, y la canción que os voy a poner se titula If You Can Give Me Love. Espero que la disfrutéis. Can't Bueno, sigo aquí. De fondo estés escuchando a Billie Holiday. Menuda voz. Esta mujer sí que es presada. Es la verdad que me encanta. Para todos los que me estéis escuchando a través de nuestra web, ya sea desde Oviedo o desde fuera, desde, por ejemplo, Galicia, yo sé que tengo algún amigo por ahí escuchándonos, Madrid, incluso Londres, un saludo para todos. Esta mujer llevó bastante mala vida, tuvo siempre muchos problemas con las drogas, la heroína, hasta ejerció la prostitución. Muchos altos y bajos en su vida. Bueno, voy a seguir contándoos un poquitín el tema de los conciertos. Tenéis también este domingo en la antigua estación la banda paralela de Real McCoyson. Como os decía, la banda paralela de Real McCoyson, las Nurses, banda que formaron cuando se separaron McCoyson, que bueno, después McCoyson volvieron a escena. Es sonidos diferentes, un sonido más punky, más rudo, y tocan este domingo en La Calleja. Este sábado en la antigua estación, perdón, joder, cómo estoy. Presentando lo que va a ser su nuevo disco, que lo han editado con el sello de Chicago, Rococo Records, después de haber editado pues dos o tres singles con el sello asturiano Discos Humeantes, de mi amigo Pablo, que algún día de estos pasará por aquí a ponernos unos buenos temas, y también habían sacado con el sello madrileño Ghost Highway 7 pulgadas. Y ahora, bueno, después de largo tiempo que ya lo habían grabado, pues se ha editado por fin en su primer disco en larga duración, en formato de vinilo, y lo van a presentar este sábado en la antigua estación, a las 9 de la noche. Que no podéis faltar. ¿Más cosillas que os voy a contar de conciertos que va a haber por ahí? Pues tenemos más por aquí anotado. A ver, tengo por aquí una chuleta y no la encontraba antes, ya no sabía, me quedé ahí medio en blanco. Pues también el 12 de noviembre en Gijón, en el casino, tocarán Siniestro Total. Que bueno, todo el mundo conoce Siniestro Total. Como veis, la mayoría de los conciertos, hay bastantes más conciertos en la ciudad de Gijón que en la ciudad de Oviedo. Y los de Gijón, pues muchos de ellos vienen ayudados por el ayuntamiento, porque muchos de estos conciertos están incluidos dentro del Festival de Cine de Gijón. Y los conciertos de Oviedo pues son todos en locales y no hay ninguna ayuda ni nada de nada, todo lo contrario. O sea que Oviedo, capital de la cultura. También tocarán los Punishers, grupo de hard rock ovetense, tocarán en Turón. Si queréis ir a Turón, podéis ir a verlos el próximo 13 de noviembre. También ahora aquí en Oviedo, en la antigua estación, tocará a Anne Bisuit el 18 de noviembre. Más conciertillos que va a haber por ahí. Vinila von Bismarck and the Lucky Dados el próximo 19 de noviembre, también a raíz del Festival de Cine de Gijón, el Casino de Gijón, en la Sala Acapulco. El día 20, en Gijón, en la Laboral, Love for Lesbians. Y vuelve también Maika Makoski, el 21, también en el Casino de Gijón. Os la recomiendo muchísimo, esta tía me encanta todo lo que hace. Al día siguiente de Maika Makoski, en el mismo sitio, tocarán los Es Museum. También van a tocar los White Bears, el Savoy, a finales de noviembre. También vendrán la Royal Crown Review. También, ¿qué más tenemos por ahí? También tocarán Electric Six, que ya os iremos contando, también en Sala Acapulco Gijón. El 26 de noviembre en La Calleja tocarán Atom Rumba, que han vuelto a escena después de haberlo dejado durante un año y pico. Han vuelto y han grabado un nuevo disco y vendrán a presentarlo por aquí. Todo esto que os, de lo que os voy hablando, pues os iré poniendo canciones de todos los grupos la semana anterior a que salgan a tocar. Y bueno, voy a continuar. Y ahora, para seguir, me voy a ir a una de nuestras secciones. Y esta es la que hago todas las semanas, que se llama ¿Y tú de dónde vienes? Que se trata de poneros una canción original y luego una versión. Esta semana he seleccionado el Baby I Love You. Primero os pondré la original de las Ronettes, grupo de los años 60. Esta canción la grabaron más concretamente en el año 64. Y bueno, no llegó a ser tan exitosa como aquel Be My Baby, aunque llegó al número 34 de la lista de éxitos en Estados Unidos. Producida, bueno, la canción está compuesta y producida por Phil Spector, que fue el que produjo también la versión que os voy a poner luego, que es la Baby I Love You de los Ramones, de su quinto disco grabado en el año 80, Edge of Century. ¿Qué os voy a contar? Pues, por ejemplo, de Phil Spector, que produjo pues a muchísimos grupos, aparte de gran compositor, gran productor de los mejores del siglo pasado. Entre algunos que comentar, pues los Beatles, Leonard Cohen, George Harrison, John Lennon, The Crystals, los Teddy Bears, Tina Turner, Aretha Franklin. Y bueno, el tío, por lo visto, era bastante complejo y complicado. De hecho, en algún lado leí por ahí, no sé si en un Ruta, alguna biografía o algo de los Ramones, que cuando grabaron este disco les hizo pues repetir una y otra vez un montón de tomas todas las canciones, e incluso hasta les llegó a sacar una pistola y a apuntarles con una pistola. Es un disco del cual a mí me gusta mucho, de los Ramones, aunque ellos no están muy contentos con él, porque dicen que les cambió un poco el sonido, les hizo pues meterles en un sonido como más pop. Pero bueno, los Ramones, sabéis todos que si no fuera por ese toque pop que tienen, pues no hubieran sido lo que fueron. Os voy a poner entonces el Baby I Love You de las Ronettes, y luego, para continuar, el Baby I Love You de los Ramones. Esta se la voy a dedicar a mi amigo Pani. We'll be right back. Sí. Bueno, continuáis aquí cuando ya van a ser las 10 menos 20 de la noche en el potenciómetro, en el 107.3 de vuestro dial en la FM, si nos escucháis de modo analógico, y si nos escucháis en digital a través de nuestra web www.radiocuca.org. Bueno, y bueno, ¿qué os digo? Pues los Ramones llegaron a, con esta canción que os acabamos de poner, llegaron al número 8 de las listas inglesas, mucho más que las Ronettes con el propio Baby I Love You, y mucho más que con el Rock and Roll High School o el Do You Remember Rock and Roll Radio de ese mismo LP de los Ramones, el Eleventh Century. Bueno, y ahora pues os voy a cambiar de época, de finales de los 60 y principios de los 80. Vamos a irnos a los años 90 y nos vamos a ir desde Estados Unidos pues a Australia. La canción que os voy a poner ahora es de un grupo bueno, que se formó a finales de los 70 en todo ese movimiento con Australia de rock así bastante guitarrero. Son los Midnight Oil, y la canción que os voy a poner es de su quinto LP, que se titula Blue Sky Mine, y la canción se titula Blue Sky Mine. Espero que os guste. Atención a ese teclado y esa armónica. Pocket time. Este grupo es liderado por Peter Garrett, gran activista, ecologista, que llegó a ser ministro de Medio Ambiente y Cultura en Australia a finales de los 90. Sensacional nacional de hoy vais a tener con todos ustedes a Rocío Dúrcal. Todos sabéis ya en qué consiste esta sección. Es una sección que hacemos todas las semanas poniendo temas así un poco marchosos y o casposos de nuestra patria, muy en la onda de cine de barrio o bueno, más o menos por ahí. Y la canción que os vamos a poner hoy se titula La Reunión y es una canción, bueno, que todos sabéis, Rocío Dúrcal, y yo creo que la conoceréis casi todos los que me escucháis, sobre todo por la televisión, por el corazón, corazón y todo eso. Está muy ahora tal, pero a veces la veo yo por ahí que no sé qué problemas tiene la familia. Bueno, esta es una película con mucho swing, que se dice. Y a ver si entra el CD, porque a veces estas cosas pasan. Y ahí va. De los etruscos. Para todos vosotros. Rocío Dúrcal. Te quieras divertir un domingo en la reunión, cuando te quieras divertir y sentir una ilusión, aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del swing. Aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del swing. Contrabajo sonará, la trompeta cantará, y aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del swing. Y aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del swing. Y al escuchar la batería se alegrará tu corazón y sentirá cuando te quieras divertir un domingo en la reunión, cuando te quieras divertir y sentir una ilusión, aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del swing. Aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del swing. Thank you. Rocío Dúrcar en nuestra sección Sensacional Nacional, patrocinado por Botas. Botas, al día siempre con la moda. En Botas entre y al instante verá que encontrará su tienda de Oviedo en secciones y elegante vestirá. Botas, para su hogar no hay como Botas. En Botas lo que quiera ha de comprar y vestirá sus creaciones de alta confección. Ya entraba ahí el anís de la Asturiana. Bonitas cuñas. ¿Cuánta ropa nos compraron ahí nuestras abuelas? Unos buenos jerseys para el invierno, unos buenos calcetines. Ahora convertido en un McDonald's. Botas. Bueno, y vamos a continuar aquí un poquitín. Cuando quedan unos 8 minutos para que termine el programa. De fondo tenemos a John Coltrane, la canción Blue Train. Y bueno, ¿qué os voy a poner ahora? ¿Qué os puedo contar? Pues mira, ahora os voy a poner a Andrew Williams. Este músico de Chicago que mezcla, bueno, pues de rhythm and blues, soul, funky, siempre con sonido ahí, con esa voz poderosa y muy sucio y grasiento. Casi fue más conocido como productor, que produjo un montón de grupos como a Mary Wells, Stevie Wonder, los Transmatics, Ike y Tina Turner, John Spencer. Fue productor también de la Chess Records, de la Motown, y de grupos funkies como Funkadelic, y bueno, un montón de grupos produjo. Hasta que llegó a producir a Ike y a Tina, ahí es cuando su vida dio un vuelco. Se hizo gran amigo de Ike Turner, y claro, a Ike le gustaba mucho ponerse el revés, y Andrew Williams, que solo era así un poco, le gustaba un poco el alcohol y eso, pues metió el mal mundo de la heroína, el crack, y pocos años después pues acabaría por ahí de mendigo tirado por las calles de Chicago. Años después, ya recuperado y tal, pues gracias a gente como Mick Collins de los Gorillaz y a John Spencer de la John Spencer Blues Explosion, pues empezaron a sacarlo por ahí y empezó a producir discos de ellos y a colaborar con discos, y fueron buscándole bandas jóvenes que tocaban con él, y bueno, y subió un poco para arriba, muy en plan independiente, pero editó discos con sellos como In The Red, Norton Records, y bueno, incluso hasta vino de gira por Europa y estuvo aquí en Oviedo tocando el ya desaparecido Crossroads Festival que organizaba Kike Luis. Y bueno, os voy a poner una canción que es de los últimos discos que grabó, y como dice la canción, My name is Andrew Williams. Gonna be a hold up. The black godfather's in town. Lock your wives up, Mr. Rhythm don't move around. What's my name? What's my name? Andre Williams. What's my name? Andre Williams. What's my name? Andre Williams. It's a sin every time I bring you. I can't win, 'cause I'm too dark. Bueno, queridos amigos, esto va llegando a su final. Muchas gracias por estar ahí, como todos los martes, a todos los que me escucháis, el potenciómetro. El próximo martes estaremos aquí con vosotros. Si os digo, no sé, perdonar los problemas técnicos que hemos tenido hoy, pero son cosas que pasan, son cosas del directo. Esto, si fuera en diferido, no pasaría nada de esto. Aparte que esto, que sepáis que es un programa amateur en una radio libre de aquí de Oviedo, que es Radio Cuca. Y para despedirme, os voy a dejar con Catano Veloso y Lida Downs, de la banda sonora de la película de Frida Kahlo, protagonizada por Salma Hayek. La canción se titula Bart in Blue, y la canción que me gusta mucho especialmente, se la quiero dedicar a Espe. Y nada más, espero que os guste mucho. Ser buenos, ser felices y alegría, que queda menos para morirse. Para todos vosotros, os dejo hasta el martes que viene el potenciómetro. Lida Downs y Catano Veloso. Esto respira. Heart running on empty, so lost without you. But the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Woman so weary, spread your unbroken wings. Fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns, and the night sky blooms with fire, and the burning bed flows higher, and she's free to fly. Burn this night black. So cold without you, and the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. And of the dark days painted in dark gray hues, they fade with the dream of you, wrapped in red velvet, dancing the night away. I burn, midnight blue, spread those wings, fly free with the swallows, fly one with the wind. higher, yes, and she's free to fly, just as far in the sky, creating heaven and hell, much brighter. This house, burn it blue, heart running on empty soul. Lost without.